Feliz en medio de la dificultad. Es difícil pensar que podemos sentirnos felices cuando pasamos por dificultades, puesto que lo normal al pasar por dificultades es sentirnos tristes y hasta desanimados. Sin embargo, la Biblia a través de Santiago nos recomienda sentirnos felices a la hora de pasar por las dificultades que tengamos que pasar. La carta de Santiago dice de la siguiente manera: Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Santiago 1, 2 al 4. Al leer el texto de la carta de Santiago, puedo entender lo que trata de explicarnos. Y es que aunque parezca ilógico sentirnos felices al pasar por dificultades, lo que él está tratando de mostrarnos es que no es el momento en el que estamos pasando, sino lo que viene después de esto, es decir, el producto que traerá consigo al finalizar las dificultades. Cuando nosotros pasamos por dificultades, lo menos que queremos es sonreír. Sin embargo, cuando vemos con los ojos de la fe las cosas, todo el panorama cambia, pues toda dificultad que enfrentemos no será eterna, sino que tendrá su final. Y cuando el final llegue, veremos la mano poderosa de Dios actuando a nuestro favor, y consigo también obtendremos madurez espiritual al haber pasado por esa experiencia. A nosotros como cristianos, nuestro papel es mantener nuestra confianza en Dios en medio de cualquier dificultad, para mantenernos firmes y poder soportar. Cuando nosotros confiamos en Dios, a pesar de ver todo en contra, es cuando más cerca estamos de ver una respuesta positiva. Quizá hoy estás enfrentando una dificultad que ha borrado la sonrisa de tu rostro. Hoy quiero invitarte a que en lugar de poner toda tu atención a esa dificultad, puedas ver más allá de lo que tus ojos ven. Puedas ver con los ojos de la fe que ese problema pronto terminará y que Dios está trabajando en tu carácter y en tu fe en medio de esa dificultad. Siéntete contento al pasar por una dificultad. Primero, porque no estás solo, Dios está contigo. Segundo, porque esa dificultad pronto terminará, y al terminar tú habrás obtenido experiencia y madurez espiritual. Y tercero, porque al finalizar podrás testificar de lo que Dios hizo a tu favor. Toda dificultad es una oportunidad más para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Por lo tanto, sintámonos felices de saber que a través de esa dificultad terminaremos siendo mejores de lo que en un inicio éramos, porque Dios trabajará en nosotros. Mantente feliz en medio de la dificultad, porque Dios está de tu lado actuando. Esa sensación de impotencia ante noticias nada alentadoras. Una enfermedad detectada, una crisis económica, una separación familiar, u otra de esas noticias que nos hacen sentir vulnerables e impotentes ante la situación. Esa clase de noticias que nos hace recordar que simplemente estamos en las manos de Dios, que solo Él puede dar una solución perfecta. Y es que a veces se nos olvida que dependemos de Dios. Vamos por la vida olvidándonos de Dios, vivimos nuestra vida a nuestro antojo y no recordamos que todo lo que somos y tenemos es gracias a Él. Es duro pasar por esos momentos en donde nos sentimos impotentes ante el problema que se ha presentado. Y es que allí es cuando recordamos que nuestra vida depende de Dios. Es allí en donde levantamos nuestra vista al cielo y le decimos a Dios: Señor, estamos en tus manos. Me reconforta de una manera especial recordar que estoy en las manos de Dios. Primero, porque la situación que me ha causado impotencia me hace recordar de quién dependo. Y segundo, porque sé que de quien dependo es poderoso y que para él todo es posible si así lo quiere. Quizá hoy estés enfrentando una situación que se ha escapado de tu control, una situación que te ha hecho sentir impotente, pues aunque quisieras no puedes hacer mucho. Sin embargo, hoy es el día en que debes levantar tu vista al cielo y recordar que estás en las manos de Dios. La palabra de Dios dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Salmos 121, 1 al 3. Hoy es el día de comenzar a confiar plenamente en Dios. Hoy es un día en donde debemos depositar completamente nuestra vida en sus manos y creer con todas nuestras fuerzas que Dios hará algo maravilloso en nosotros. Y es que cuando confiamos en Dios, Él recompensa nuestra confianza. No importa lo angustiado que estés, no importa la impotencia que sientas, cuando reconoces que estás en las manos de Dios, una paz sobrenatural inunda tu ser y te hace sentir seguro, pues en sus manos estarás siempre seguro, pues Él cuidará de ti. Haz una oración allí en donde te encuentras. Cuéntale a Dios cómo te sientes, pero sobre todo dile con toda convicción y seguridad: Señor, estoy en tus manos. Y comienza a confiar que estando en sus manos, estarás siempre seguro. Las manos de Dios nos dan seguridad. ¿Te sientes solo ante lo que podría ser el mayor problema que te ha tocado enfrentar? ¿Agotaste todos los recursos humanos para ver si lo podrías solucionar? Y sin embargo, ¿te has topado con que nada de lo que hiciste para tratar de solucionarlo funcionó? Ahora te encuentras allí, en ese lugar, con un sentimiento de impotencia, con pensamientos que carcomen tu mente, con cierta indiferencia y hasta enojo por lo que te está tocando vivir. A tus pensamientos se asoman aquellos que te quieren hacer pensar sobre ¿dónde está tu Dios? Pensamientos que son el resultado de tu frustración al no ver lo que te gustaría ver. Tu fe se debilita cuando estos pensamientos comienzan a fluir cada vez más fuerte en tu mente. Has llorado, sin embargo, ni las muchas lágrimas han podido o podrán solucionar ese problema. El sueño se ha ido, te es difícil dormir. Tu mente está centrada en una sola cosa: solucionar ese problema que, visto lo visto, es insolucionable, hablándolo en sentido humano. Ahora estás allí con poca fe, con muchas dudas, con desesperación y hasta desánimo. A veces has pensado hasta en huir, como que si esa fuera una forma de solucionar todo. Y es que has intentado todo y no has logrado nada. ¿No crees que es tiempo que te rindas y le cedas el lugar a Dios? Estás allí a punto de llorar. La desesperación te presiona, la carga cada vez es más pesada y la angustia se apodera de tu espíritu. Ya no sigas así. Aprende a descansar en Dios. Comprende lo que Él en esta hora quiere decirte. Ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Dios quiere que descanses en Él. Tú no has sido llamado para pasar llorando todo el tiempo a consecuencia de las frustraciones. No has sido llamado a ser infeliz y pasar triste todo el tiempo. La depresión no es lo que Dios quiere para ti. Por ello, debes aprender a ir a Jesús, a descansar en Él. La Biblia dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Hoy es el día en que debes dejar de desesperarte, en el que debes dejar de llorar por eso de lo cual ya no tienes control, porque se ha escapado de tus manos. Ahora es el turno de Dios. Él quiere actuar en tu vida, pero para ello tienes que aprender a descansar en Dios. Descansar en Dios es confiar plenamente en que Él tiene el control de todo y que las cosas saldrán bien porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Descansar en Dios es mantener el gozo del Señor en nuestras vidas, a pesar de que las circunstancias que me rodean no son favorables. Sin embargo, mi fe en su mano poderosa me hace gozarme, pues su gozo es mi fortaleza y mi confianza en Él es el seguro de que todo saldrá bien, pues Dios nunca defrauda a los que en Él confían. Descansar en Dios tiene que ver con mantener la paz, porque quien pelea por mí es Él. Yo no tengo que mover un solo dedo en esa batalla, pues Dios es quien peleará por mí y vencerá. Hoy te invito a mantener la paz, a mantener el gozo y sobre todo a confiar plenamente en que Él actuará. Y cuando eso ocurra, la sonrisa será devuelta a tu rostro y sus maravillas harán que testifiques de lo que hizo en tu vida. Dios obrará, descansa, confía y gózate en Él.